Porque han realizado una tentativa de lo que podría ser el torneo para el año 2021. Guillermo, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, Guillermo, van a tener una reunión con los clubes hoy para presentar este diagrama de lo que podrían ser los torneos del año que viene. Sí, hoy nos vamos a juntar, vamos a continuar con la reunión que habíamos iniciado hace 2 semanas, en las cuales nos habían planteado algunas inquietudes de los clubes por el formato de disputa del año que viene, así que hemos trabajado en consonancia con lo que nos pidieron algunas de las instituciones y pondremos a disposición de ellos a ver el formato que pretendan jugar este 2021, que esperemos sea un año de lo más normal posible y tratar de jugarlo en forma completa. La primera propuesta había sido arrancar el 14 de febrero con la primera división acá. Eso se pospuso un poco. ¿Fue también un pedido del gobierno provincial esto de arrancar más tarde? Y la red, sí. Estábamos en conversación nosotros con las instituciones, pero bueno, el otro día tuvimos reunión con la subsecretaría de Deporte, con Seferino Almudévar, con gente de la Liga Pampeana. Nos juntamos ahí en la oficina de nuestra liga y nos comentó el subsecretario cómo veía él y cómo serían las autorizaciones que tendríamos para desarrollar el fútbol, en nuestro caso, ¿no? Uh-huh. El deporte en general, y nos planteó que las competencias pueden empezar o podrían empezar allá en el mes de marzo, siempre teniendo presente la realidad que nos toque vivir en ese momento. Sí. Guillermo, buenas tardes. Hablábamos justamente con Seferino Almudévar la semana anterior y nos decía que la mirada de ellos desde la subsecretaría era mantener los calendarios como venía siendo el fútbol normalmente antes de la pandemia. ¿Esto puede reforzar un poco la idea de que el formato que se escoja sea el habitual, el de siempre, o por ahí hay serias chances de que otro formato nuevo de disputa aparezca ahí? Nuestra idea es mantener un año normal de competencia. Hoy lo conversaremos con los clubes y a ver cuál es la intención de ellos de jugar o bien como se venía jugando, como se planificó para este 2020, o realizar otro tipo de torneo con un pequeño preparación y un oficial más corto. Pero bueno, hoy lo decidiremos conjuntamente con los dirigentes de las instituciones, que son en definitiva los que toman la decisión. ¿Tienen algún sondeo de qué piensan los clubes o está todo por hablar hoy? No, lo hablaremos. Hay algunos que piensan de una manera, otros de otro, y bueno, conversaremos y se pondrá democráticamente a decisión a ver qué es lo que sale para el año que viene. Es un hecho que recién hasta febrero habrían entrenamientos de 11 versus 11. Eso sí está asegurado, ¿verdad? Eso es lo que nos manifestó el subsecretario. Entrenamiento físico se puede seguir realizando como se viene realizando, nos dijo, con el sistema de burbujas, con los números limitados, y a partir de febrero iniciar un entrenamiento normal. Tendrían todo el mes para poder realizar lo que es fútbol específicamente. Y más vale que esto teniendo en cuenta cómo avanza todo, pero ¿estaría confirmado el provincial del año que viene? Lo que nos manifestó el subsecretario, que sí. Que pretenden tener un año normal. Con las fechas que habíamos previsto para este 2020 de provincial, allá fines de septiembre, primeros días de octubre, el inicio del torneo profesional provincial de mayores, y lo que nos planteó es que se pretende tener un año normal, no sacrificar también el 2021 en consonancia, sí, o a causa del 2020. ¿Y qué va a pasar con el tema más que nada de inferiores, de infantiles? El otro día hablábamos con el presidente de Macachín, con Luis Aguirre Zavala, y nos decía que va a ser complicado movilizarse, por ejemplo, como antes en colectivos con tanta cantidad de chicos. ¿Cómo está pensado eso? Mira, nosotros tenemos la idea de empezar el mediado de marzo también con lo que es inferiores, como siempre todos los años nos han pedido nuestros clubes, de empezar en forma posterior al inicio de la actividad académica de la escuela. y veremos en... Tenemos tiempo de ver cómo está la, la situación y qué, qué nos dicen con protocolo o no, de cómo se pueden trasladar los diferentes planteles. Uh-huh. Hoy creo que me parece que tenemos abierto los micros de larga distancia, sí, o sea que ayer. Se podría estar trasladando en forma normal, como claro. Se venía haciendo los años anteriores. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con el Nacional de Liga Sub-15? ¿Se juega este año, el año teniendo en cuenta que la Pampa el año pasado, la Liga Cultural precisamente, llegó a la instancia final? ¿Se va a disputar este año? ¿Se está hablando de eso? Eso es una resolución que tomará el Consejo Federal y nos informará en su momento, ¿no? La verdad, no te puedo dar más precisión que esa, porque es un torneo que no participamos nosotros en la organización y en la planificación, en nada. Está bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, a ustedes. Bueno, me alegro. Buenas tardes. Y cualquier cosa que necesiten, ya saben, estamos a disposición. Perfecto, muchas gracias. Guillermo Rechim.